Hermano, con todo respeto, cuando pasan testigos, o pasaban antes, cuando podían pasar testigos de Jehová por la casa a decirme algo, las dos o tres primeras veces hablábamos, pero en realidad era una pérdida de tiempo porque ellos conocen la escritura al revés y al derecho y los mandan con un programa, entonces no se mueven de su versículo. Entonces, ¿qué? ¿Para qué discutir? Entonces yo le decía, ¿sabéis qué? Mira, yo soy cristiano, para no, que no perdamos el tiempo, yo soy cristiano, creo en el Señor, bla, bla, bla, tú crees en esto otro. Oremos al Señor. Ah, no, es que yo ya oré antes de salir. No, no, pero oremos al Señor ahora, aquí, a ver qué pasa. Listo, se iban. Una vez, cuando tenía oficina yo en el centro, llegaron unos elder. Y llegaron ahí, en ese tiempo eran los dos rubios, ahora ya no, pues ahora anda siempre uno rubio y uno moreno. Tuvieron que cambiar la doctrina, porque usted sabe que la doctrina de los mormones era que los negros no podían ser salvos. Entonces ahora vinieron a Latinoamérica y sonaron, pues tienen que cambiarla. ¿Es cierto, hermano? Sí, está. Para que vean la solidez de la cosa. Entonces, todo elder, y empiezan ahí, buenas tardes, y la sonrisa y toda la cosa. Entonces lo mismo, yo estaba trabajando, no tengo tiempo, entonces, mire, sabe que yo creo esto, otro, lo mismo, bla, bla, bla, oremos al Señor. No, es que borramos nosotros, bla, bla, bla. Y yo estaba, era un pasillo largo, esa vez fue cómico, porque digo, no, vamos a orar al Señor nomás. Así que, Señor, dije yo en este momento, y después abro los ojos y se iban para allá, y yo me digo, Señor, y detrás, hasta que llegaron al ascensor y se fueron. Y no volvieron más, porque lo que pasa es que después ellos anotan, pues si los testigos igual anotan en qué casa los reciben y en qué casa no, pues entonces dicen, no, esta casa no, mejor no. Pero sabe, hermano, que muchas veces mejor eso. Y yo no estoy diciendo para burlarse, ni estoy, no, nada, nada, nada, sino que estoy diciendo, no discutamos, sino que a ver, veamos quién es el Dios verdadero. Veamos quién es el Dios verdadero. Si para discutir, hermano, si, hermano, el Señor no nos mandó a discutir, aunque dice que hay que dar razón de nuestra fe. Es cierto. Pero no es para demostrar que intelectualmente somos súper. No es para eso. No es para eso. Entonces, el Señor lo hizo. Él dice, vengan los apóstatas, aquí yo los espero, dice el Señor. Después de eso, del verso 14 al 21, del capítulo 43 de Isaías, dice, así dice el Señor. Esto es, habla de liberación. Su Redentor, el Santo de Israel, o el Santo del pueblo cristiano. Por ustedes enviaré gente a Babilonia, abatiré a todos como fugitivos en los barcos que eran su orgullo, abatiré también a los caldeos. Yo soy el Señor, su santo, soy su rey, el creador de Israel. Así dice el Señor. Y hermano, yo quiero que esto nosotros, por favor, mientras lo leemos y mientras usted lo escuche, ore al Señor. A ver, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? Por favor, así dice el Señor. El que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apague. Esto, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, no se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Hermano, donde quiera que usted haya recibido al Señor, donde quiera que usted le haya entregado su vida a Jesús, no importa las grandes cosas que el Señor hizo con usted antes, hoy es tiempo de unirnos, de poner todo eso al servicio de una causa. Lo que pasó a lo mejor contigo, Jaime o Valeria, cuando tú recibiste al Señor, contigo, Juan, o lo que pasó contigo, Gerardo, donde recibiste al Señor, o contigo, Raúl, donde recibiste al Señor, o contigo, Carmen Gloria, o contigo, Mauricio. Hoy es tiempo de saber que todo eso hay que ponerlo porque Dios, y ponerlo ahí porque Dios está haciendo algo nuevo con todo eso. No fue en vano, no fue en vano. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No fue en vano nada de lo que has vivido, nada de lo que te han dicho, nada de lo que has sufrido. Hoy día el Señor quiere hacer algo nuevo. Jesucristo vuelve y la gente tiene que conocerlo. Tiene que conocerlo. Y el pueblo de Dios somos su voz, somos sus manos. La gente tiene que ver a Jesucristo en cada uno de nosotros, en nuestra compasión, en nuestra misericordia, en nuestro poder, en todas las virtudes que usted vio de Jesús. Él lo está haciendo. Ahí hay una liberación, se anuncia una redención por Cristo Jesús. Pero después de eso el Señor dice: pero tú, Jacob, a pesar de todo eso, y hermano, así somos nosotros. Desde el capítulo 42 que leímos: yo hice los cielos, yo hice la tierra, yo te escogí, yo te redimí, yo te puse nombre, eres mío, esta es la cosa, traigan a los apóstates, los voy a hacer pebre, voy a hacer esto otro, más allá, ustedes han visto todo lo que he hecho con ustedes, he abierto el mar rojo, le he dado cornices, he hecho esta otra cuestión, he hecho más allá, pero tú, Jacob, no me has invocado, tú, Israel, te has cansado de mí. ¿No nos ha pasado eso alguna vez? No, Dios no se cansa de nosotros. Nosotros nos cansamos de Dios. A pesar de todo lo que el Señor ha hecho por nuestra vida, hermano. A pesar de todo el amor que Dios nos ha mostrado. ¿Cuántas veces nosotros ahí, yo también puedo poner mi nombre, pero tú, Roberto, no me has invocado? Tú, Roberto, te has cansado de mí. No me has traído el cordero de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. Hoy día, y véanlo, y vean el versículo que siguen, porque es hermoso. El Señor dice: no te he abrumado exigiendo ofrendas de grano, ni te he agobiado reclamando incienso. O sea, es como el yugo, ¿se da cuenta? Porque mi yugo es fácil, dice Jesús, ligera mi carga. Dice: tú te has cansado. Ya no me ofrendas sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que hoy día nosotros podemos ofrecer? Fruto de labios que confiesan su nombre, alabanza, adoración, una vida de santidad, etc. El Señor dice: yo no te he abrumado, yo no te pido nada, nada pesado. Yo no te he angustiado, yo nada, no te estoy pidiendo, no te agobio, no te abrumo, yo no te exijo algo que no puedas cumplir. Si alguien a usted le pide algo que es una cosa de chavetada, hermano, usted lo mínimo que tiene que hacer es dudar de la persona que le está pidiendo eso. Porque el Señor dice que no nos abruma ni nos agobia. Es cierto, Él nos pide nuestro corazón, sí. Pero Él dice que se puede hacer. Él dice: no te he abrumado, no te he agobiado. No me has comprado caña aromática, ni me has saciado con el sello de tus sacrificios. En cambio, tú me has abrumado con tus pecados, me has agobiado con tus iniquidades. Pero, y otra vez el carácter del Señor, hermano. A pesar de todo eso, dice: yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. La semana pasada Marco cantó una canción de Miqueas y dice que yo echaré en lo profundo del mar, que Dios va a echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados, y Él nos acuerda más. Nosotros no acordamos, pero Él nos acuerda más a pesar de todo lo que nosotros podamos hacer. Entonces ahí dice el Señor: hazme recordar, presentémonos a juicios, plantea el argumento de tu inocencia. Tu primer antepasado pecó, tus voceros se rebelaron contra mí, por eso humillé a las autoridades del templo, entregué a Jacob a la destrucción total, entregué a Israel al menosprecio. Pero esto sigue, y como yo les dije antes, el pero es muy importante, porque dice todo esto, dice, es como: oh, lo entregué al menosprecio, pero ahora Jacob, mi siervo, Israel, a quien he escogido, escucha otra vez. Así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda: no temas, Jacob, mi siervo, Jesurún, a quien he escogido, que regaré con aguas la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos, y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos. Uno dirá: pertenezco al Señor, otro llevará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su